La busqué, me pegué, only real needs flex. Todas las babies se mojaron cuando vieron que llegué. Esto es 873, ya tú sabes la con ellos. Es lo que tú no ves, ten cuidado en la calle. Retro 4, retro 3, no sé cuál me voy a poner. Dime si usando Scarface, ando siempre con mi gang. En la camionén, si te veo taco bang. Con mi gang en la Mercedes Benz, never broke again. Ey, si te pillo va a correr, siempre usando Scarface. Hay talento en la calle, ve a los menores correr. Tú sabes que no fallé, este beat yo lo tallé. Como el 23, en el 9-3, la clave de 3. Dime qué es lo que, shorty mírame. Grabo un tema y ya lo pegué. Se me olvida yo tu Tony puesto pa' misiones. Ya me veo en las mansiones con Bugatti y extensiones. Ese loji se murió y los kilos le quité. Chipete a esta la glow. En el bloque 1-7 tenemos combi bacana. Gucci, Dolce, Habana. En mi coro no hay rana. La busqué, me pegué en el bloque 17. Capsuleando en la nave, están activos los fuletes. Con mi gan venimos fuerte, todas las glotas. Solo pienso en los billetes. Salgo con la retro 1, mami, mueve ese culo con el nene. Vengo duro, dale baby contra el muro. Que no fallo, estoy seguro, nunca estamos en apuro. Que la lota es inseguro y la disparo mientras fumo. La buscamos, la pegamos, siempre visto ferragamo. Lo que quiera lo pagamos, no le llegan donde estamos. En el merche siempre andamos, quiero oro y todo caro. 17 flow bacano, only bitch, no fallamos. No me enamoro, con giles yo no hago coro. En los figoteando y todas mis prendas son de oro. En el bloque 17 va a salir, me empistolo por si quieren apretar los anti-lloro. In the block, 17, la prenda la terra a ti. La herida, la pi, en barra la convertí. No tiene capa y ti, todo es caro, me vestí. Me le ve 400 en un loop por encima de ti. Cada tema que yo saco es un hit. Tony a la Jerry Hu haciendo un flip. No me ganan ni volar un trip. Matando en trap, en dream. Snitch, ya cambiamos el switch. Sonamos bacano, chero pa'l montano. Ese es mi hermano, aquí somos serios. Manito, no jugamos, pagamos medio look y te lo damos. Te repau, ah. Ese loji se murió y los kilos le quité. Chipete a esta la glow. En el bloque 1-7 tenemos combi bacana. Gucci, Dolce, Habana. En mi coro no hay rana. Con la banda, importante que te pille. Corre, corre, no hagas que los parces se activen. Yo sé que tiran la mala, por eso estoy en vigilia. Respaldado al señor, por eso la espalda me cuida. La 40 en mi cintura, ya la tengo positiva. A los enemigos ocultos pronto llega su caída. Siempre la tengo chambeada, si quieres bajen pa' acá. Pa' que vea que la 40 suena como una K. El estilo blanco-negro como Tony o Sosa. Ustedes paralizados como la Mona Lisa. Facturando vivimos, bandoleros vivimos. Bendecidos estamos con mi ganga y todos los míos. Pipi suéltala en el bloque 17, estamos coronando billetes. No haga que mi parce te apriete el fulete. Con todos mis locos trones facturando los millones. Tenemos los R15 y los quintas generaciones. Yeah. Manifest, estamos con el bloque 17. Real tall, la coné con el Yakuza team. Sorry, make it true, la nota high key, low key. Solamente por la plata baile monkey. Perren con la letra en un PBT. Tú si desmete, sale y exploté como una PT. El 17, le pasó el train, no me rescaté. Por el trip gang, Ali movement. Con toda la gang, todos los días positivos, no estamos en ley. De pequeño que soñamos con la vida de rey. No me llega lo negativo, no estoy en ti. No ve ganas darle corte con ropa fake. Aquí never lose, me robé el show. Corta el unisaje, te freno el Porsche. First class en la calle contrabando. No pregunten si ya saben con quién ando. Ese loji se murió y los kilos le quité. Chipete a esta la glow. En el bloque 1-7 tenemos combi bacana. Gucci, Dolce, Habana. En mi coro no hay rana. La globeta, chipeta, que esta runin y la doteta. Ustedes son marionetas y nosotros la real gang. Si fumo abrimos una seta, su bolsillo está en la dieta. Los cargadores de 30 se descarguitas en bar. Superstar con todos los míos en la esquina de la Romagan. Maniga no carla, no está chambear. Los míos no paran de dripear. Jordan los pedales, Cartier son las gafas y no son casal. Alias Gucci Boy, ma, invito como Floyd, ma. Voy por mi victoria, el más en mi memoria. Rifles son de Siria, mandriles de Roma. Y la victoria si se marea pegado lo subo a la historia. Siempre andamos con la banda, en la X6, somos 16. Tengo gente que a ti te la manda. No trazo con fake, no Tony, pero si soy Scarface. Pero decíete que esto no es negro panda. Bajo el efecto de las pelcos, nunca dormido, siempre despierto. Aquí no trazamos con los puercos, y le mandamos pa' la cara. Conmigo no se comparan, la chipetea pa' el que se ponga terco. Ese loji se murió. Hace rato que lo velamos, en la tenis Gucci, la correa Ferragamo. El que tiró la mala, hace rato que me lo mamo y prr. Yeah, Yakuza Mafia, Luke 17, la movida 1-7, DBS, no se me hagan DBS, Melo Rowley, Draco Mafia, Yakuza Gang, Jack Benja, Rest in Peace. Oye, llega la flow, chamaco, dímelo, Foy. No le llegan. Gali es el rey. Terpao, el nene de oro.